Hicho na picho bandi. Hicho. Kiringiria. Vokali dada. Totole pa, totole pa. Mimi, nitembe. Kepo. Konga, nyembo mama. Ole mombana meo, ole mombano, ole we kolomyo.